rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, lo que estamos escuchando de cortina es la música original de una puesta en escena, la actual, la que está haciéndose de Sacco y Vanzetti en el Nacional Cervantes, en el Teatro Nacional Cervantes, esta música compuesta por Gabriel Senanes. La Retaguardia reunió allí el domingo pasado, el 10 de agosto, a Nora Cortiñas, Vicente Cito Lema, Alfredo Grande, José Schulman, en fin, programas radiales de La Retaguardia, y militantes de Opinión Socialista. Los reunió allí en el teatro para ver la obra, pero además para intervenir en la obra de alguna manera. Y quien intervino fue justamente Nora Cortiñas. Estamos ya comunicados con ella. Buenos días, Nora. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sí. Nora, ¿cómo fue esta intervención? Bueno, mira, en realidad fue comparar en una situación de injusticia que se cometió hace muchísimos años con un grupo de militantes políticos anarquistas. Y ahora, bueno, nosotros vemos que hay unos militantes, trabajadores petroleros, que están siendo juzgados, culpándolos injustamente de un hecho que no cometieron. Uh-huh. Y bueno, se daba que el tema de la obra nos conmueve por la injusticia, y también hoy nos conmueve que estos trabajadores estén acusados de un delito que no cometieron y que tienen como una condena asegurada de perpetua. Entonces nos parecía que, como estamos en campaña permanente para que algún día los desprocesen, claro, antes de llegar a esa condena tan injusta, bueno, decidimos, me invitaron los chicos de La Retaguardia y lo íbamos a hacer con Osvaldo Bayer, no pudo ser porque él no estaba ese día en condiciones. Así que la gente escuchó con mucho respeto, me sentí bien porque veía que realmente la gente me va entendiendo, y nosotros tenemos que, a través de nuestro gran compromiso, tratar de que no haya injusticias en este país, como la represión a los trabajadores de varias empresas que hay acá en Gran Buenos Aires. Y bueno, tenemos que estar y tenemos que tener ese compromiso diario para luchar contra la injusticia. Ese es realmente, me sentí bien haciendo este diálogo con la gente. Sí, allí hay un video que se puede ver en YouTube. Después vamos a ver cómo informamos para que lo puedan ver todos. Sí. Donde, bueno, se te ve. Sí. Bueno, yo creo que uno tiene que tratar por todos los medios de estar día por día, como el tema de los indígenas, la represión a los wichí, a los estudiantes de la FUBA, que también fueron golpeados y represaliados por la policía también de la provincia de Formosa. O sea, todos los días tenemos algo que tenemos que estar atentos. Así es. Bueno, Nora, sabemos que estás de un lado a otro, que te agarramos en el medio de la calle, debe estar fresco todavía afuera. Muy frío. Claro, te agradecemos mucho estos minutos con Enredando las Mañanas. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias también a ustedes, un abrazo. Un abrazo chao, para ti, gracias. Chao. Bueno, allí Nora Cortiña contando cómo había vivido ella esta intervención. Donde uno la ve prácticamente como una chiquilina, ¿no? Sí, ella misma dijo, gracias por invitarme a esta locura. Claro, claro, exactamente. Esas cosas que se permiten ahorita con la edad que tiene, y realmente lo decimos siempre, me parece que ella nos empuja a nosotros. Exacto. Bueno, allí parece que además está muy buena la obra, concretamente. Esta puesta en escena actual está muy interesante. Es la misma que estrenó Khartoum, Mauricio Khartoum, en 1992. Bueno, es una obra que me parece que está para verla, ¿no? Queríamos recordar, como para darle un poquitito también de contexto, que quienes están presos en este momento, además de un menor, que no vamos a dar el nombre, son José Inocencio Cortés, José Rosales, Hugo González, están allí con esta condena a perpetua por un crimen que no cometieron, el crimen del cabo Jorge Sayago. Si hay algún nostálgico, ya que estamos retro, los invito a irnos con la clásica de Sacco y Vanzetti. Ahí vamos.